Y bueno, no sé habría por dónde empezar, pero ya que vamos a hablar de maternidad y discapacidad, pues soy madre de dos niñas, una tiene 11 y otra tiene 8 años, y tengo una discapacidad visual desde nacimiento. Es una discapacidad bastante grave, tengo una visión muy reducida y bueno, pues la verdad es que como también llevo toda la vida con esto, pues no puedo comparar cómo sería la vida sin discapacidad, pero bueno, eso es en principio lo que puedo decir de mí. Bueno, soy intérprete, he trabajado en organizaciones internacionales y ahora estoy a punto de pedir una incapacidad, pues por cuestiones de salud, aparte de la discapacidad que, bueno, pues que han ido ocurriendo pues a lo largo de los últimos años, y ya pues he decidido pasar a la vida pasiva, así que eso puedo decir de mí. Bueno, más que pasiva, seguramente será tranquila, más que pasiva. Eso te iba a decir, sí, la verdad es que es otra nueva etapa y la verdad es que, aparte de por una cuestión de salud, también ha sido una cuestión muy personal la de tomar esta decisión. Y realmente estoy muy ilusionada, tengo ya muchas ganas de pasar a, pues eso, a dejar de estresarme y de intentar, bueno, pues eso, derribar barreras que no me había, digamos, impuestas, ¿no? De eso yo creo que podemos hablar más adelante, ¿no? Y sí, la verdad es que estoy muy ilusionada con esta nueva faceta de mi vida. Qué bien. Pues si quieres nos metemos ya al barro, al lío, aquí a... Eso. A no dejar a títere con cabeza, a desmontar. Aquí nos hemos venido. Eso es, a desmontar. Mira, sostenemos, ya lo hemos hablado otras veces, que salvo comentarios desafortunados, como el día que hablaba yo contigo que me comentabas, la maternidad es algo que no está por la labor, ¿no? La maternidad no es algo que socialmente apoyado, no es algo socialmente fomentado, salvo, como hemos dicho, pues el comentario de la panadera o el panadero de tu barrio, o la, ¿no? Pues esos comentarios que, como muchos, que tenemos que aguantar, ¿no? Pero, bueno, eso lo compartimos, ¿no? Sí. Eso es. Sí, totalmente. Es una cuestión de, pues exactamente, de un comentario fuera de lugar, de, pues cómo puede ser un comentario fuera de lugar, porque vas tatuada. Para mí es ese tipo de comentario. Eso es. Pero en el caso de la maternidad con discapacidad, ¿qué pasa cuando una decide ser madre? Pues, como dices, esta cuestión de los comentarios desafortunados, que últimamente se trata mucho, ha habido varios artículos de varias mujeres pues que están a lo mejor en la cuarentena y a las que les han dicho para cuándo vas a ser madre o si te has congelado óvulos, ese tipo de cosas, ¿no? Pues a mí el equiparar eso a la presión, ¿no? A la posible presión social, siempre me ha chirriado mucho, porque precisamente a las mujeres que tenemos discapacidad, de una manera latente o patente, se nos ha dejado claro que no deberíamos ser madres, porque una mujer que no puede, en principio, cuidarse sola, ¿no? esa es también esa idea preconcebida de tú no puedes cuidarte sola, ¿cómo vas a poder cuidar una criatura, no? Y ya digo, no es una... esto es un poco lo que ocurre hoy en día pues con el racismo, por ejemplo, o con el propio machismo, ¿no? Que a veces es muy patente, pero muchas veces es una cuestión velada, ¿no? Y cuando tú creces con una discapacidad, nadie piensa, primero, que vayas a tener sexualidad, que vayas a tener pareja y mucho menos que vayas a ser madre. Y cuando llegas al punto de ser madre, lo primero que se te pregunta es ¿quién te va a ayudar? ¿Cómo lo vas a hacer, no? Y a mí esto me parece que sí, es una cuestión mucho más socializada, lo de suponer que tú vas a tener que recibir ayuda. Cuando yo creo que como madre, cualquier mujer con o sin discapacidad va a necesitar un entorno social que la apoye. Cualquier madre, en el momento de serlo, se da cuenta de que criar se hace mucho mejor y es mucho más fácil y es mucho más agradable con un entorno social. En el caso de una discapacidad, pues decir, vale, yo ya cuando he tomado la decisión de ser madre, sé que hay cosas que no voy a poder hacer. Pero la sociedad tiene esa necesidad de tutela, de decirte, ah, ¿cómo eres madre? ¿No? Como si yeah. tú no te hubieras planteado que obviamente tienes una serie de limitaciones y que cuando seas madre las vas a tener que solventar, ¿no? Y que cualquier mujer, cuando toma la decisión de ser madre, ¿no? Pues dice, bueno, es que esto a mí me falta. Puede ser un entorno social o puede ser una cuestión económica o lo que sea, ¿no? Y a nosotras ya se nos supone que ha sido una decisión inconsciente y en contra de tu propio bienestar. Es fuerte. Como si no. Sí, es fuerte. Inconsciencia total, ¿no? Como si fuera algo como, fíjate, esta que no se ha dado cuenta. Oye, ¿te has dado cuenta que...? No, es algo... No, es como... pero yo creo que eso va muy unido a la tutela. O sea, sí, es la cuestión también, de la tutela de las mujeres, que en el caso de las mujeres con discapacidad es una tutela doble, ¿no? Es, chica, ¿no? ¿Cómo se te ocurre estando tú como estás, ¿no? Y luego, pues sí, dentro de esa presión social sí que hay comentarios desafortunados, ¿no? Del tipo, ¿y cómo le vas a cambiar los pañales? ¿No? Y eso es el típico comentario anecdótico que cuando la maternidad con discapacidad se quiere convertir en una historia Mr. Wonderful de superación, se cuenta como anécdota, ¿no? Es la típica anécdota que tú contarías, ¿no? Como mujer con discapacidad. Bueno, pues a mí me preguntaron cómo le iba a cambiar los pañales al niño. Y la persona que te hace la entrevista, pues, ¿no? Os reís juntas, ¿no? Y esto queda súper chupi, ¿no? Pero en realidad ahí detrás hay un montón de cuestiones que son mucho más graves y que no son meras anécdotas. No, porque eso que acabas de comentar lo tenía yo como más adelante, pero ya que lo has sacado lo abordamos aquí, porque ahí parece que hay como dos temas, ¿no? Por un lado, ¿no? La anecdotilla esa graciosa que comentabas. Bueno, Maite me mandó un artículo para leerme sobre dos experiencias de maternidad que salieron en un periódico. Y en las dos siempre tiene que haber una anecdotilla bonita, graciosa, que haga el chiste, que ponga el tono de humor, ¿no? Como decíamos. Y un poco, ¿eso a quién responde? ¿Responde a la necesidad del grosso? ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene que haber esa coña siempre? Esa es una pregunta muy interesante y si quieres luego la abordamos con más detenimiento. No, aquí ahora, no pasa nada. Sí. Si quieres, vale, pues sí. Pues mira, nos metemos también en este barro. Claro. Es un barro muy interesante porque creo que ya lo hemos comentado tú y yo, la cuestión de la historia A y la historia B, ¿no? La historia A es la historia digerible. O sea, yo creo que la anecdotilla es la cuestión de hacer digerible y pasable una historia que tiene una serie de complicaciones y que hablar de las complicaciones no significa el dar una visión como absolutamente pesimista o siempre como dentro de la derrota y del no y de esto es imposible, no, pero yo creo que hay cuestiones que hay que abordar y que pueden tratarse sin convertirlas en historias digeribles. Y todas estas historias, es lo que te decía, ¿no? De cuando alguien decide contar una experiencia de maternidad con discapacidad, lo que piensa es, bueno, vamos a contar una historia que sea digerible y además que sea, como tú bien me decías, la historia de Viridiana, ¿no? Siente un pobre a la mesa, porque así nos vamos a sentir todos bien. Y cualquier madre que tenga una situación similar sin discapacidad va a decir, bueno, si ella puede, ¿no? Sí. Yo también puedo, porque fíjate todo lo que ha superado ¿no? Y en realidad... Es una historia de consumo rápido, es una historia digerible y las historias digeribles se consumen bien con tutti frutis o con, ¿no? Le pones un poco de azúcar y entonces la puedes consumir y entonces se convierte la pues una historia que es interesante, que yo creo que es una historia interesante por contar y que no necesariamente es negativa ni pesimista ni tremendista ni muchísimo menos, pero la conviertes en una especie de Big Mac, ¿no? Para un consumo producto. Rápido. Eso es. Sí, y quería ir un poco más allá, fíjate, con la cuestión de las historias de las no madres, que es al revés. O sea, una historia que es mera anécdota, que es, bueno, pues he bajado a por pan y la panadera o el panadero me ha dicho, bueno, ¿y tú para cuándo? ¿No? Y eso lo, en vez de, pues, que sería una mera anecdotilla de la que podrías, digamos, reírte o relativizar o tomártela con humor, pues lo que haces es darle un peso específico llamándola presión social. Es el camino inverso. Sí, totalmente. Y luego, ¿no? O sea, lo que decías antes, ¿no? Esta sociedad de Mr. Wonderful, que yo no sabía quién era, me lo dijo una colega, es esta marca de frasecillas, sí. De todo guay, que... Y digo, vivimos en una sociedad que, no sé cómo lo ves tú, que de lo que es realidad y cosa seria, poco quiere saber, ¿no? Y una desarrollar una maternidad con discapacidad, lejos de anecdotillas de risa, nos debería de plantar a todas una realidad en la cara para saber lo que hay, no para sentirnos nosotras, ¿no? Como, no, si ella ha podido, yo puedo, sino, hostia, hay gente que se lo está currando así y, bueno. Sí, yo, es que volvemos al consumo, yo sí. Creo que más que convertirlo todo en, o sea, que no se quiera hablar de lo serio, es que se consume. O sea, el convertir cualquier experiencia que te puede servir o que te... A mí lo que me pasa con la cuestión de la maternidad y la discapacidad es que parece que la maternidad o el tratar la cuestión de la discapacidad tiene que ver con una cuestión de mero consumo. Pero tú, o sea, una mujer con discapacidad a mí no me puede enseñar nada más que el ejemplo de superación. Pero yo te puedo decir, por ejemplo, ¿no? Tú y yo que somos madres, ¿no? Decir, oye, ¿y tú cómo has hecho esto? ¿No? O sea, el compartir experiencias para que nuestra maternidad sea más, ¿no? más llevadera, pues el conocer, el abordar nuestras experiencias, ¿no? Y de tú que, a tú. Y que a lo mejor yo te pregunto y tú me preguntas y te digo, pues mira, yo esto lo he resuelto así, ¿no? Y a lo mejor, pues, por ejemplo, yo que no puedo conducir, yo qué sé, y otra mujer que no pueda, pero no tiene acceso a un vehículo propio, digo, pues mira, ¿sabes cómo lo he solventado yo esto? Pues yo hago esto y tal. Ese tipo de cosas, ¿no? Pues estos los truquis, ¿no? Pero, pero que eso, que sí que al final, pues, ¿no? Dices, también son anécdotas, sí, pero son anécdotas con una base, o sea, son cosas que nos hacen entender que hay muchas maneras de ser madre y que cuantas más maneras conozcamos, más podremos disfrutar de una maternidad plena, ¿no? Y de hacer una maternidad que nos haga sentir bien y que podamos combatir pues las barreras que encontramos todas y convertir a las madres con discapacidad también en fuentes de recursos, que no lo somos, se nos convierte en eso, en historias de superación, sí, qué bonito lo que cuentas, fíjate la pobre madre ciega, que no, ya, pero es que resulta que ella se ha resuelto un problema que, hostia, a ti te puede venir bien, claro. ¿No? Y es eso, el darnos valor, el poner en valor que la discapacidad no se debe convertir en el eufemismo este de la diversidad, sino decir, es que si quieres aprender de mí, puedes aprender de mí, pero no me conviertas en producto de consumo. Eso es lo que yo no voy a permitir, que me banalices. Pero si quieres aprender de mí, puedes aprender de mí como yo puedo aprender de ti, ¿no? Y ahí, pues crear un debate sano y constructivo. Totalmente. Sí, sí. Que poco se plantea eso, ¿eh? ¿Por qué será? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué no se plantean las cosas así? Vaya pregunta que te he hecho, pues, ¿eh? Pero es que me viene ahí como... ¿Qué pedazo de pregunta? Pues fíjate, yo así pensándolo... No estaba en el guión esta. Yo creo que tiene que ver también No estaba en el guión, no estaba en el guión, pero yo creo que tiene, que todo va un poco relacionado. Yo creo que tiene también que ver con eso, con el producto de consumo, porque al final reflexionar es no consumir, ¿no? O sea, tú en el momento en que reflexionas no consumes, y esto sirve para la vida en general, ¿no? Cuando las personas que, por ejemplo, consumen compulsivamente, buscan ayuda, lo primero que se les dice es: anota lo que quieres consumir y piensa si lo necesitas. Y si tú la decisión de consumo la conviertes en una decisión informada, lo que ocurre es que entonces no consumes, porque te das cuenta de que no estás consumiendo porque tú necesites eso. Lo haces pues por satisfacer algún tipo de carencia, ¿no? Entonces, al convertir todo en consumo, nos dejamos la reflexión. Y yo creo que cuando reflexionas es cuando ves que se puede hacer un debate, pues eso, muy, muy, muy chulo, muy pleno, y que además nos puede ayudar a todas. Y yo creo que lo mismo ocurre con las que no son madres y se sienten interpeladas y nos dicen: es que a vosotras os dan todos los privilegios. Y tú dices: es que si tú haces una reflexión informada, es imposible que digas eso. Lo que pasa es que has decidido convertir la maternidad en una parodia para tú sentirte mejor, ¿no? Y además es que yo creo que en ningún caso, o por lo menos ese es mi punto de vista y el punto de vista que yo veo en general, las que somos madres jamás cuestionamos la decisión de no serlo. Es una decisión libre y plenamente respetable, y no, y a nadie se le puede imponer nada. Pero el convertirnos en una especie de producto de consumo o de parodia, de no, si es que en realidad vosotras lo estáis pasando mal, ¿no? Y no lo decís, y nosotras estamos súper bien, pero mira, la sociedad nos presiona para que estemos tan mal como vosotras. Pues eso es un producto de consumo, eso no tiene nada de reflexión. Y yo creo que va todo por ahí, o sea, va siempre por el consumir, al contrario de reflexionar, ¿no? El anteponer el consumo a la reflexión. Porque en el momento en que se reflexiona, no se consume. Ya. Muy interesante eso, ¿eh? una buena reflexión. Me has llevado a las cuerdas, y ahora que estoy boxeando me has puesto contra las cuerdas, y oye, yo creo que he salido bien, ¿eh? Sí. Es que me ha surgido eso, digo, ¿por qué narices? ¿Sí? No sé. Y hablando de por qué narices, ¿qué pasa con el discurso de la superación, Maite? ¿Qué me cuentas de eso? ¿Te hierve la sangre o no? Bastante, sí. Bueno, pues el discurso de superación en realidad es un discurso de privilegio. O sea, normalmente esto ocurre con cualquier super, o sea, con cualquier logro, ¿no? Cuando se habla del logro de muchas personas, se esconde en muchísimas ocasiones, ¿no? Pues tal actriz o tal actor ha logrado no sé hacer cuantísimas películas, o tal escritora es jovencísima y mira, ya ha publicado. Y luego te enteras pues que es hija de, nieta de, o no, que tiene detrás un privilegio económico, o gente que está publicando porque se autoedita, porque tiene el dinero para hacerlo, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, eso se esconde, eso no interesa contarlo. Lo que te interesa contar es el fin, no los medios. Y entonces, en el discurso de superación ocurre lo mismo. Cada vez que hay una historia de fulanita de tal que, o fulanito de tal, que yo qué sé, que ha logrado no sé cuántas medallas olímpicas, o que ha conseguido, si es directora de no sé qué banco, lo que hay que preguntarse es ¿qué ha pasado antes? ¿Qué historia hay detrás? ¿No? Porque si no, lo que estamos haciendo es contar una historia de privilegio en la que además lo que se le está diciendo a quien la lee y a quien puede sentirse interpelado es: tú no puedes porque no eres así de inteligente, no porque seas pobre. Y esto, en mi caso, no voy a entrar en mi caso personal, no, más que para decir que si yo he llegado a conseguir ciertas cosas ha sido por un apoyo económico que yo no tenía. ¿no? Y yo creo que es importante el entender que las historias de superación, tanto las de personas con discapacidad como las de personas sin discapacidad, esconden detrás un privilegio, ¿no? Incluso el caso de la persona hecha a sí misma, ¿no? Es que yo lo he conseguido todo por mí mismo. En un momento tiene que haber una cuestión de recurso, porque si no, no se llega. Y la persona hecha a sí misma, al final, llega un momento en que llega un techo de cristal. O sea, yo, fíjate, un caso de una persona deleznable es Pablo Motos. Pablo Motos va de hombre hecho a sí mismo, porque era un tío pobre pobre de necesidad, ¿no? Y entonces es un tío asqueroso que para poder llegar hasta donde ha llegado se ha tenido que comer el discurso del privilegio y vendérselo al pobre, yeah. Pero es un tío que viene, pues eso, pero ese tío, por ejemplo, Bertín Osborne, que es otro señor deleznable que viene del privilegio, jamás lo invitaría a una comida con sus buenos amigos, no lo invitaría a una comida con el rey, ¿no? Que este tipo de cosas son eso, ¿no? Es el tío hecho a sí mismo, sí, tiene que claudicar, tiene que estar al servicio del amo. El tío que viene del privilegio hace lo que le da la gana. Un día vende jamón, otro día se hace el gracioso, porque ese tío viene, o sea, está en el privilegio más absoluto. Y puede ser campechano cuando quiere, y cuando no, dice, no, ahora pongo mis huevos encima de la mesa porque yo soy un señor con privilegio. Y tú, Pablo Motos, o haces lo que yo te diga, o si no, te echamos de Antena 3 y vas a comerte una mierda seca. Esto es así. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. No, no sé. Perdón si viene que haya nombrado al Pablo Motos. No, es que le tenemos... Pero es que se... Yo le tengo mucho, mucho paquete desde hace mucho tiempo también. Siempre me ha parecido... Está bien nombrar, identificar, está muy bien. Sí, sí. Sí, sí, no, es que son dos casos, además. A mí me puede la antropóloga, que quise ser y no fui. Yo estudié la carrera, pero no he ejercido, pero era mi carrera. A mí me encantaba la antropología y la estudié ya trabajando. Y entonces a mí me encanta ver estas cosas, ¿no? Que son productos deleznables, pero que te enseñan mucho de lo que está pasando, ¿no? Y entonces hay una entrevista de Bertín Osborne a Pablo Motos, ¿no? O sea, es pura morralla, pero hay una frase que te voy a decir para que veas cómo se comporta el privilegio con el hombre hecho a sí mismo. Y le dijo Bertín Osborne: ya que te has hecho a ti mismo, ya te podías haber hecho más guapo. O sea, esa frase es demoledora. ¡Qué fuerte, tío! Y ahí, en esa frase, se resume todo lo que acabo de decir. Sí, sí. Qué fuerte. No, es eso, que sepas que sé de dónde vienes. Además, él lo cuenta en su programa, él cuenta, yo lo vi ahí, o sea, vi el programa, porque es que a mí, ya te digo, yo tengo, es que el antropólogo tiene algo de masoca, también te digo, ¿no? Porque acabas viendo cosas que dices, madre mía, qué barbaridad, qué podridos estamos, pero aprendes mucho. Y yo me acuerdo que había aquella entrevista y el tío contaba, pues eso, que venía de un pueblo de Valencia, que había sido pobre de faltarles de comer. Y entonces, cuando después de que le cuenta todo y ponen esa música, ¿no?, como suavecita, y el programa está editado, cuando ya pasan a la parte más distendida, le suelta esa frase. ¿Qué fue? Es la frase de, bueno, tú que sepas que tú sigues ahí y yo sigo aquí, ¿no? Y entonces el discurso de superación es lo mismo, es, si viene del privilegio, es afianzar el privilegio. Yo estoy, fíjate, yo tengo una discapacidad y aún así mira todo lo que he hecho. Y si viene de la, pues como podría ser mi historia, ¿no? Si yo me vendo a ese discurso, lo tengo que vender bien vendido. Y si no, se te defenestra o se te lleva al... Pues eso, al... No, es que tú no nos sirves. Queremos... Vale, tú no tienes privilegio, con lo cual tienes que servir al amo. Tienes que vendernos el discurso que queremos ¿no? Que queremos oír. Y va un poco... Al final es privilegio, ¿no? Es consumo, al final siempre da vuelta sobre lo mismo, creo yo. ¿Y este discurso de la superación se cuela en la maternidad? ¿Y cómo crees que afecta? Ya te digo, se cuela de una manera menos clara, pero sí, yo no sé muy bien, sé que hay alguna mujer con discapacidad que ha sido madre y que sí lo ha puesto en valor y demás. Ahora no puedo decirte exactamente hasta dónde llega. No es un discurso que venda mucho y es verdad que tampoco, quiero decir, tampoco se trata demasiado, porque en realidad lo que está ocurriendo en muchas ocasiones, primero ya digo, no se fomenta que las mujeres con discapacidad, quiero decir, no se fomenta en realidad la maternidad, pero no se busca dar demasiados ejemplos tampoco, no resultan tampoco demasiado interesantes, es como un aditamento, es algo tipo, bueno, es empresaria y madre, ¿no? Es algo sí. Muy, ¿no? O es deportista de élite y madre. Sí, el complemento. ¿No? La maternidad en sí es el complemento, exactamente. Y luego está la cara más negra de esto, que es la de las mujeres con discapacidad, que en el momento en que nos ponemos en un proceso de divorcio o de custodia, el que se nos cuestione el poder ser madres y que la custodia se le dé al padre, ¿no? Hay muchísimos casos y se nos cuestiona, vamos, a mí me ha pasado y conozco muchos casos, ¿no? De que en el momento tú te has podido estar años de tu vida criando con las dificultades que has encontrado y demás, y nadie te ha cuestionado hasta el momento en que hay un proceso de divorcio y entonces el padre, que a lo mejor pues ha estado absolutamente ausente o ha sido un padre... Pues eso, muy marginal, ¿no? Pues el típico padre que las llevaba al cine y no sé qué, ¿no? Y poco más, de repente el padre dice, no, es que mírenla, es que ella sin discapacidad, con discapacidad no puede ocuparse de las criaturas. Y hay casos bastante graves, hay casos de retiradas de custodia y hay casos en donde, por ejemplo, se le ha pedido a la madre pues que tenga un entorno social fuerte, tipo... yo conozco un caso de una mujer cuyos padres se tuvieron que ir a vivir al lado de ella para poder darle la custodia del niño, ¿no? No, es que tú sola no puedes. Y hasta ahora, o sea, hasta el momento de divorciarse había estado sola. Quiero decir, tenía... En fin, pues esas cosas pasan. Entonces, yo creo que eso sí ya, que habría pero, que tratarlo pero eso más, no pero se, son... Eso no se cuenta en las entrevistas no. Estas de cuñita graciosa. Claro, que realmente eso no, es lo que... No, porque no es gracioso, porque claro, es grave. Eso, claro, eso. Es grave y es grave y es... Y además es una manera muy muy clara de hablar del machismo, de la justicia patriarcal, ¿no? Es una manera de decir, fíjate, o sea, me sacas la discapacidad cuando a ti te conviene, ¿no? Eso es. Lo mismo, pues, en cuestiones laborales... yo sí puedo contar un caso, porque es mío, de una empresa que me quería obligar a mirar una cámara de seguridad y yo me negué y se me amenazó con despedirme, ¿no? Y entonces yo primero no, en fin, tampoco me quería quedar allí, pero les dije, bueno, si me despedís por esto, yo me voy a ir a contarlo, ¿no? Y entonces me inventé, no estaba yo muy segura, pero me inventé que el director de un periódico tenía una mujer ciega y que se iba a sentir muy identificado y que, bueno, yo me monté ahí, me hice un full de narices y entonces dije, pero yo me negué porque digo, ¿qué pasa si mañana hay un accidente? Si ocurre algo, ¿a quién le vais a echar la culpa? A mí. ¿No? Porque me decían, bueno, ya sabemos que no ves bien, pero bueno, tú haz que miras. Digo, no. Digo, yo no puedo hacer esto. Y si lo hago y pasa algo, ¿a quién vais a culpar? A mí. Entonces me negué y ya digo, es el no querer hablar de las dificultades reales y que además cuando conviene poner las dificultades que tenemos en contra nuestra. Eso es lo que está ocurriendo en realidad, ¿no? Y de eso no se quiere hablar. Vaya tema, sí. Madre claro, porque esto que te acabo de contar es una anécdota, lo que pasa es que ahí no te ríes, ¿no? Es eso, no es una anécdota para reír, es una situación anecdótica, o sea, es un ejemplo, pero claro, no es un ejemplo no bonito, no es un ejemplo de, ¿no? De risa, de esta risa así un poco forzada, ¿no? De ah, ay, qué bonito, no, es un no, y en y en cuestiones laborales hay muchísimos casos y esos no interesan, no, no, pero por lo mismo volvemos a la cuestión del consumo rápido, de es, siempre es un poco eso, ¿no? Y yo creo que ahí también hay un debate interesante, también porque las personas con discapacidad sufrimos este tipo de ¿no? De situaciones, y las personas sin discapacidad también, y también podrían ponerse en común, ¿no? Y podrías decir, mira, yo no, yo hice esto, a veces hay que poner la legislación encima de la mesa, ya, es que me van a echar, ya, pero es despido improcedente, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? De a ver cómo, ¿no? cómo nos lo montamos para que esto no ocurra, ¿no? Y no le ocurra a nadie. Sí, sí, al final es, sí, sí, la comunicación de tú a tú, de igual a igual. Exacto, la que es la simetría, es y la no subordinación, porque yo lo que veo con este discurso de superación es que las personas con discapacidad, y yo no lo sé, pero supongo que cualquier persona con algún tipo de, pues no sé, de discriminación o no, es el discurso de que no es lo que tú dices de tú a tú, que es un discurso de subordinación, de nosotros solo podemos aprender de ti lo que queramos aprender de ti. Y no, pero no, es que yo vengo a contarte otra cosa. O sea, porque si te fijas, estas historias siempre vienen de el periodista de turno que se interesa porque pues suelen ser esto, ¿no? Como se dice, las serpientes de verano, o mira, no me queda, no, es que no me quedan ideas y he pensado que te voy a entrevistar a ti, o no, este tipo de cosas, y yo quiero saber esto, y yo puedo ir a la entrevista y decir, mira, ya, pero es que yo te quiero contar otra cosa. Claro. Yo quiero contarte otra cosa, ya, pero es que esto, no, mira, esto no me interesa, esto no quiero, yo quiero que me cuentes esto, ya, pero es que eso a mí no me interesa contártelo, es que no vengo a esto. Ah, no, pero, ¿no? Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en los periódicos locales, no sé por qué sucedió, pero pues supongo que habría algún, pues eso, ¿no? Fue justo en verano, me entrevistaron en varios periódicos, ¿no? Y era eso, era primero una serpiente de verano, y luego la gente, por ejemplo, me decía, bueno, ¿cómo llevas tu trauma? Y yo le dije, ya, pero es que... yo es que no creo haber tenido un trauma, o sea, yo he tenido una serie de situaciones en las que, no, digo, pero yo no lo llamaría un trauma, ¿no? Ya, no, sí, claro, es que, a ver, eso es un trauma, ¿no? Pero es que yo no lo veo como un trauma, de hecho, no a mí como mujer o como, ¿no? La discapacidad no es lo que más me define, yo no me siento definida principalmente por eso, es algo que es parte de mí, pero... Y que no niego, pero que no me define. Ya, pero no, mira, no, eso no me interesa. Eso no es que, el producto. Si eso ya, ¿no? Entonces, claro, es que tú vienes, es eso, no, tú no haces una entrevista y tú vienes a contar lo que tú quieras decir o desde el prisma que tú quieras darle. No, no, es que yo ya lo tengo preparado, ¿no? Es eso, es que yo te traigo... Mira, te traigo para esta hamburguesa que quieres hacer, ternera de Kobe. No, no, pero es que yo no la quiero hacer con ternera de Kobe. Yo la quiero hacer con carne mala, porque es la que tengo aquí. Guárdatela porque yo no la quiero. No, pues es eso. ¿Sabes qué? Estoy explotando la anécdota del consumo de la hamburguesa, pero es que es eso, ¿no? No me la des que no la quiero. Yo ya tengo esto... Entonces, mézclamela como yo quiera, con las especias que yo te dé, y me la haces tú para que parezca que la has hecho tú, pero en realidad la he hecho yo. Yo ya venía con la historia contada. Sí, sí, lo que viene bien. Lo que viene bien. Claro. Y respecto a la discapacidad, has hablado del discurso de la superación y del privilegio, ¿no? Que esconde ese discurso de superación. Porque la realidad es discapacidad y precariedad. Van unidos de la mano. en general? ¿O no? Yo creo que mucho. Yo creo que en gran parte de las personas con discapacidad hay unida una situación de precariedad. Ya digo, hay casos y casos. Sí. Hay casos de personas pues que están en buenos, ¿no? Que tienen una buena situación económica porque ya la tenían, quiero decir, y de esa manera sí. Se ha solventado la cuestión de la discapacidad, pero la gente, digamos, que no ha nacido con una serie de recursos, lo tiene mucho más complicado. Hace poco hablaba con una amiga del gobierno que trabaja en el gobierno de Aragón y me decía que habían hecho un estudio para investigar, ¿no? Para pues personas que están en investigación y discapacidad, y me decía que dices que es irrisorio, o sea, el porcentaje es tan pequeño de gente que llega a la investigación que no, que queríamos fomentar esto, y dices que no sabemos ni por dónde empezar porque es tan pequeño. Es eso, somos tan pocos los que podemos decir que nos hemos podido dedicar a lo que queríamos. Somos tan poca gente que es irrisorio. Es la excepción que confirma la regla, porque la discapacidad, claro, también te limita en la, ¿no? Para conseguir recursos, porque además necesitas una serie de recursos para ti misma, para tu cuidado, para, ¿no? Que a veces no los hay, o te dificulta, pues te puede dificultar el poder formarte, te puede dificultar el poder moverte, ¿no? Te puede dificultar el llevar una vida diaria que las tareas de la vida diaria no supongan tanto que no puedas hacer otra cosa, ¿no? Y además, pues se sabe, por ejemplo, que las mujeres con discapacidad tienen mayor porcentaje de sufrir, tienen mayor posibilidades, o sea, hay un mayor porcentaje de posibilidades de sufrir maltrato, ¿no? O sea, yo creo que es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, la discapacidad te lleva a una situación de precariedad, ¿no? Y, uh-huh. y esa precariedad unida a la discapacidad es como que se va retroalimentando para mal, ¿no? Y al final pues estás en una situación que puede ser de dependencia de tu propia familia, de tutela, ¿no? Y sí, se convierte en una situación complicada. También hay que entender que es que la discapacidad es muy diversa. O sea, cuando se habla funcional, a mí no me gusta, porque me parece que esconde... Sí. Todos tenemos una diversidad funcional. Sí. Todo el mundo tiene una diversidad funcional. Y aquí lo que claro, no es lo mismo pues lo que conlleva tener una discapacidad física, que puede tener además muchos grados, o sensorial, como es el caso de la mía, o intelectual. Entonces, claro, las situaciones son muy diversas, pero es verdad que son situaciones que suelen limitar para conseguir recursos, y que a no ser que los tengas tú o que los hayas podido conseguir, pues te va a llevar a una situación de precariedad bastante, bastante difícil. Y de ahí que cuando tú decidas, aún así, ser madre, se te cuestione por... a ver, si se cuestiona a una mujer precaria... Yeah. Por querer ser madre, pues si encima tienes una discapacidad, es como, pues eso, es que eres una inconsciente, ¿no? Y vas a traer al mundo a un desgraciado. Ya. Yeah. ¿No? Y ese es un poco ese discurso, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Se me abren varios melones aquí. Has abierto el del maltrato, el de dispara. Las mujeres con discapacidad suelen ser como más Diana o más tener más posibilidad de maltrato, ¿no? Tú acabas de comentarlo. Cuéntanos eso, ¿podrías desarrollarlo un poco? ¿O sí, no? Ya digo, si no, bueno, es que no, tengo, tampoco. No voy, sí, sí. Sí, me parece una situación, me parece, teniendo en cuenta que no estoy dando más que mi opinión, no tengo datos. Bueno. Sí que los he visto alguna vez, y sé que existen, y que se sabe que es verdad que las mujeres con discapacidad sufren más maltrato. Pero voy a empezar diciendo otra cosa, y es la cuestión de la de la imagen que se da de las personas con discapacidad, eso hombres era, y mujeres. Eso era la otra, sí, el otro melón, o sea que me viene al pelo. Vale, genial. Pues, lo voy a tener que unir, ¿vale? Quiero decir, lo quiero unir, sí, porque creo que así lo voy a explicar mejor. Genial. Mira, hay una cuestión, y es que los hombres con discapacidad son hombres. Es decir, que muchas veces las mujeres con discapacidad salimos con parejas que también tienen una discapacidad, y que eso a ellos, quiero decir, llevamos una vida en pareja como cualquier pareja, es decir, con lo que es una relación heterosexual o que yo voy a hablar de las relaciones heterosexuales para centrarme, o sea, podría hablarse, ¿no? Porque obviamente, ya digo, la discapacidad no es lo único que define a una persona, puede ser homosexual, no binaria, trans, yo qué sé, sí. También por descontado, porque es que parece que ya eso te define y ya ahí te quedas, ¿no? Pero la sexualidad se vive de la misma manera. Uh-huh. Entonces, lo mismo para todo. Y los hombres con discapacidad pueden ser tan maltratadores como los hombres sin discapacidad. No voy a entrar en el tema de la asistencia sexual ahora, porque creo que lo podemos tratar más adelante, pero es eso. Un hombre sin discapacidad hace exactamente las mismas cosas que un hombre sin discapacidad. Y voy a traer otro ejemplo, y luego entro en lo otro, ¿vale? Pero es quería dejar esto claro. Eso tú como hay una película... a tu aire. Sí, sí. Mira, hay una película, la de Pablo Pineda, que se llama Yo también, que es una película asquerosa. Y luego voy a hablar de Campeones, que es otra película que también tiene telita. Pero en la película de Yo también se narra la historia de este chico, que es un chico que tiene síndrome de Down, que llegó a sacarse el bachillerato, hizo en su momento la EBAU y se hizo la carrera de educador social o algo así, y trabaja en el ayuntamiento de su ciudad. Y entonces este chico en la película conoce a una mujer sin discapacidad, ¿no? Y entonces empiezan a tener una relación de amistad, y este chico quiere ir más allá. Entonces, cuando él quiere ir más allá, primero se mete la familia, ¿no? Y le dice a ella, oye, no le vayas a hacer daño, pobrecito, tiriritatata. A todo esto, este chico, en la película, desprecia claramente a las mujeres con discapacidad que tienen síndrome de Down. O sea, para él, ellas son inferiores. Él quiere una mujer sin discapacidad. Qué fuerte. Y entonces, él, a las chicas con discapacidad, las desprecia porque dice que son tontas. O sea, que no son como él, que él es un tío listo y, oye, vale, que es que yo me he superado, tengo síndrome de Down y mira esta desgraciada, ¿no? Y hay un ejemplo de eso. Pero es que luego esta chica sin discapacidad le acaba diciendo que no. Le dice, mira, yo creo que mejor no sigamos porque no sé cómo gestionar esto, no quiero seguir. ¿Qué hace él? Se va a un puticlub. Y se va a un puticlub, y entonces en el puticlub lo echan para atrás y le dicen que aquí no entran críos, no sé qué, y entonces él grita en la puerta, pega golpes y dice, soy un hombre. Digo, claro que eres un hombre, eres un putero. ¿Qué pasa, que porque tengas síndrome de Down no eres un hombre? Claro que lo eres, y eres un putero, y eres un misógino, obviamente. Y entonces, es que hay que empezar por ahí. Entonces, claro... esa es la sexualidad de los hombres con discapacidad, ¿no? Pobrecitos, ¿no? Pobrecitos que hay, ellos son seres de luz. No, son tan maltratadores y tan misóginos y tan puteros como los hombres sin discapacidad. ¿Y qué pasa con las mujeres con discapacidad? Pues un poco lo mismo. O sea, lo mismo en el sentido de que hay una imagen hecha. Las mujeres con discapacidad tenemos la misma sexualidad que cualquier persona, pero se nos dice... No sois atractivas. A vosotras no os va a querer nadie. ¿Por qué? Porque tenéis una discapacidad, ¿no? Porque te machacan con eso. Porque tú, pues puedes estar en silla de ruedas, puedes estar ciega o ver mal o estar sorda o me da igual. O eres, es que te falta un hervorcico, ¿no? Como para dejarlo así, ¿no? Entonces, ¿quién te va a querer? Cuando viene el primero que te dice buenos días, ¿qué pasa? Pues lo que le pasa a una mujer sin discapacidad con baja autoestima es exactamente lo mismo. Y yo además diría que en el caso en que tu autoestima sea más o menos pasable, el tener una pareja sin discapacidad es un logro. O sea, ahí tú dices, lo he logrado casarme o estar con una persona sin discapacidad, porque yo en realidad es lo que le pasa a Pablo Pineda, yo también, es, él quería, vale, yo ya he hecho lo que me han dicho, he llegado, me valgo, bueno, él vive con sus padres, pero no, voy a trabajar, soy un hombre funcional, gano dinero, ahora necesito a una novia sin discapacidad. La, no supera, consigue, la superación. No me acuerdo cómo termina la película. Claro, la superación de nuevo. ¿Qué pasa? Que en el caso de las mujeres con discapacidad, ¿quiénes somos? Vamos, somos un caramelito. Sí. ¿No? Para los narcisistas, los manipuladores, somos un caramelito. Porque es que, mira, esta desgraciada, sin autoestima ni... Hasta me la como yo, ¿no? Y la tengo ahí machacada. Y nos pasa, yo conozco otras mujeres con historias, pues eso, muy de, pues eso, trabajando, haciendo, y ya nos ha pasado, yo es que ahora no recuerdo ningún caso que haya salido bien, que lo sabrá, yo no te digo que no, pero yo no, es que yo no me sé ninguno, que lo sabrá, ya te digo, yo no... Yo confío en hay que tener esperanza en el ser humano. Sí, tiene, ¿no? Ahí. Pero, sí. Sí, que seguro que los hay, pero en mi entorno yo no conozco ninguno. Es eso, es esta cosa de. Y entonces, ¿qué pasa? Yo creo que a mí, como mujer con discapacidad a la que le ha pasado esto, yo también he hecho una reflexión sobre mí misma, y igual que la he hecho sobre mi, pues sobre lo que yo he ido haciendo en mi vida, y yo me he dado cuenta de que para mí un hombre con sin discapacidad es un logro, ¿no? Y eso yo me lo he apuntado en mi libretita de no vuelvas a cagarla más, ¿no? Un hombre sin discapacidad no es un logro. Tú olvídate de eso, ¿no? Pues ahí lo tengo apuntado. Sí. Hostia, que... Se te cuela por todos los lados, ¿eh? El tema de... Sí, claro. La superación, el logro, y todo eso. Nos querías... Sigue. ¿No? No. Ah, nos querías hablar también de otra película que has nombrado, de... En el caso de mujeres, creo que era, que nos has hablado de... Yo también, y la otra... Ah, otra, Campeones. En la de Campeones... lo que pasa ahí, que además es una película a la que todo el mundo que todo el mundo aplaudió, y a mí me parecía bastante asquerosita, y es porque en Campeones solo sale una chica con discapacidad, solo una. Hay una cosa al principio, ellos son un equipo de baloncesto, de chicos con discapacidad intelectual y demás. Entonces uno le dice al otro, tu novia es puta. Y le dice el otro, no, porque no, es que no me acuerdo cómo era el chiste, pero uno le decía, tu novia es puta, y el otro le decía, no, porque no pago, o algo así. O sea, no, el poner en boca de hombres con discapacidad chistes que jamás podría hacer un hombre sin discapacidad hoy en día, a no ser que sea un personaje tipo Torrente, ¿no? O sea, una película con un grupo de chavales jugando al baloncesto, y entonces hacen ese tipo de chistes, y en algún momento en la película, o se quiere retratar así como pues un pedazo de, ¿no?, un grupo de tíos de mierda, ¿no?, tipo, pues yo que sé, que luego van a violar o qué, ¿no? O sea, sí. Tú estás, voy a hacer un guión sobre la manada, sí. Suponte, ¿no? Lo que le pasó a la chica de San Fermines. Y entonces en un momento dado están los de la manada en Sevilla y van juntos y dicen al otro, ah, esa, pues me la he tirado sin pagar, ¿no? Entonces es ese tipo de, ¿no?, de estoy caracterizando al personaje, y entonces le pongo en boca, ¿no?, pongo en boca de ese personaje un chiste, pues de ese tipo, ¿no? Bueno, pues en Campeones, como son, se utiliza de nuevo al hombre con discapacidad intelectual para decir cosas que el hombre sin discapacidad ya no puede decir. ¿Por qué? Porque se les infantiliza, ¿no? Son gente sin, ¿no?, como a la que no se le responsabiliza de esto, ¿no? De, y entonces hay un momento en que hacen un chiste de eso, de tu novia es puta porque no sé qué, porque se deja, no, que no la, le tengo que pagar. Bueno, y luego llega la chica, la única chica sin discapacidad, creo que luego hicieron una película que se llamó Campeonas, que no he llegado a ver. Algún día me tomaré un tranquilizante y la veré, pero creo que existe, pero no tuvo ni de lejos la repercusión de Campeones, ni de lejos. Y entonces esta chica era como muy déspota también, como es lo mismo, era una chica que tenía una serie de comportamientos que a una mujer sin discapacidad no se le habrían permitido. No, sería, para mí, yo la estaba viendo y digo, esto sería la caracterización en una comedia del papel de la zorra, ¿no? De la sí. tía que es una plasta, que no, ¿no? Sí. Digo, pues es eso, pero no, porque ellos no tienen, o sea, no son como angelitos del cielo, no te pueden hacerlo todo. Pero no son, ¿no? En realidad, ¿no? Porque porque eso es lo que nos quieren vender, pero en realidad es lo que nos dices. Son maltratadores, son puteros, como el resto pueden ser gente súper maja, pero o sea que parece que se les santifica y que se le pueden permitir cosas que al resto no se le va a permitir porque no. Sí, es que a ver, es que al final lo que hay que entender es que la discapacidad es parte de la definición de una persona, es parte de una persona, pero no lo es todo, y que a un chico con síndrome de Down o a una mujer con, o a una chica con, yo qué sé, con lo que sea, la están criando en el mismo mundo que están criando a las mujeres, a las personas sin discapacidad, nos crían a todos en el mismo mundo, y entonces lo que ocurre es que en el caso sobre todo de los hombres con discapacidad se les permite, no es que se les permita, es que se considera que, bueno, es que como si no tuvieran responsabilidad. Sí, sí. Pobrecitos, ¿no? Eso, ¿no? Es eso, ¿no? Y es el, por ejemplo, pues el por ejemplo, solo se le hizo aquel comentario a Echenique, ¿no? Porque había cantado la canción esa, ¿no? Estaba en una cena o en una comida y se puso a cantar Chúpame la binga dominga, todos los que estaban alrededor le rieron la gracia. Yo me pregunto, si eso lo canta Pablo Iglesias en una comida, ¿qué hubiera pasado, no? Eso, o sea, en torno de Echenique, ¿no? ¿Cómo lo trató? De, ay, mira, mira, qué gracioso, que está cantando una canción, ¿no? Que él puede hacer lo que nosotros no podemos. Y luego se le criticó, ¿no? Y ahí entra el, vale, se le criticó porque está haciendo algo que no se supone que debería hacer, que es el estar en la vida pública, ¿no? El estar en la vida pública. Echenique es otro al que tengo yo bastante cruzado. Ya hemos venido aquí a jugar, ¿no? Hombre, pues ya, yo voy a sí, por sí, todas. Sí, vamos, además bueno, con los políticos en este programa y carta blanca. O sea, pues nada, pues yo a Echenique lo tengo cruzadísimo, además porque Echenique es el típico que lo que hace, que también esto es un comportamiento muy común, es el de, no, yo soy el... no, el, por ejemplo, el, iba a no sé qué programa y hacía trompos con la silla de rueda, ¿no? Él tiene esa actitud hacia la discapacidad de absolutamente no haber aceptado que es un tío que va en silla de ruedas y que tiene pues lo que tenga, porque creo que la silla de ruedas es una cosa, pero no sé exactamente qué es lo que le ocurrió, pero bueno, pues él va haciendo trompos con la silla de ruedas a los programas de los amiguetes, ¿no? Y esas cosas, y eso también es un producto de consumo, vuelvo a lo mismo, soy muy pesada, pero es no, que es no, lo mismo. No, pero es que está bien, es que hay que decirlo y hay que dejarlo claro, porque al final, o sea, esto consiste en alianzas, ¿no? O sea, y así nos vamos a enterar. De exactamente, o sea, eso sigue. Es que él es eso, es el mira, no es, es también la anecdotita, la gracia, o sea, es lo que pasa es que he hecho desde otro prisma. ¿Y qué pasa? Que es muy lógico y es muy respetable que cada uno viva su discapacidad como pueda. Es decir, hay quien se lo toma con, lo relativiza, se lo toma con humor, y además hay quien se lo puede tomar con humor una temporada y otra estar jodido y no querer tomárselo con humor. Pero ¿qué se espera desde fuera con Echenique haciendo trompos y haciendo estas cosas? Ay, mira lo que majo. Es que se lo toma con humor, ¿no? Y es como bestia, es sarcástico, es, ¿no? Es como, fíjate, ¿no? Entonces, el que no lo hace así, no es aceptado, ¿no? Es como, chico, es que mira, Echenique, qué divertido, que hace trompos con la silla y dice barbaridades, de, ¿no? O ese que le faltaban las manos, que era un... también de Podemos, un chico de Zaragoza, que tuvieron un tiempo un blog, ellos, Echenique, y este chico que se llama Raúl Gay, ahora me he acordado del nombre, y este chico tiene muñones en los hombros, o sea, le faltan los brazos enteros, y tenían un blog y se llamaban Retrones, ¿no? Se pusieron ese nombre, ¿no? Y entonces eran como muy críticos y muy sarcásticos, pero volvemos a lo mismo, es, si te fijas también en el, en la, en la, en la, en el mundo audiovisual, tenemos eso, el tío cojo, el doctor ese, Doctor House, ¿no? El tío cojo, ah, sí, bruto, no, pues eso, es el sarcástico, el no sé qué, y en mujeres he estado pensando, digo, si se ha retratado alguna vez, por ejemplo, alguna mujer con discapacidad, con, ¿no?, como poderosa y... Y no se me ocurre, a puede mí tampoco, que la haya, ¿eh? Bueno, Kill Bill, ¿no? Que llevaba, que le faltaba un ojo, creo, ah, que sí, se lo habían quitado, sí, se lo había, la mamba negra, ¿no? Que ahí me digo, sí, pues sí, pero volvemos a lo mismo, es una mujer a la que le han quitado un ojo, o sea, que lo ha perdido en una batalla o no sé qué, sí, pero no, y no la define en absoluto, no se trata de, sí, ¿no? Es eso de, bueno, pues he perdido un ojo como podía haber perdido, yo qué sé, un pecho, sí, ¿no? Sí. Y no se entra más allá en eso, no tiene ninguna dificultad, no, o sea, no es relevante para el personaje más que en lo estético, ¿no? Mm. Pero un personaje así poderoso o sarcástico en femenino, yo no recuerdo ninguno que los quizá los haya, ¿no? Sí, pero yo tampoco. No, entonces es volvemos a esto mismo, ¿no? De adaptarse a lo digerible, ¿no? Siempre lo digerible. Lo digerible pues puede ser dulce, puede ser más amargo, pero que la gente sin discapacidad lo pueda digerir, ¿no? ¿No? Esta cosa. Y de hecho Pablo Echenique, que era con este otro, con Raúl Gay, tenían aquel blog y era muy beligerante y demás, se metió en política. Y yo sé que cuando era eurodiputado ni siquiera se quería reunir con colectivos con discapacidad, ¿no? Porque claro, decían, bueno, a ver si hablando con Echenique, ¿no?, ya que está ahora en el Parlamento Europeo, nada, él no quería. No le interesaba, era algo, no, porque él lo que quería era como sobrecompensar, ¿no? Y decir, no, yo es que estoy aquí y no voy a hablar de discapacidad. A ver, yo entiendo que sea respetable, ¿eh? También te digo que yo también entiendo que no todo el mundo tiene que, en fin, que dar su opinión y que a veces no la tienes y que, o sea, yo tampoco quiero ser ahí súper, no más papista que el papa, pero sí es verdad que si tú has estado dando caña con la cuestión de, ¿no?, de la visión que se tiene de las personas con discapacidad en un blog, llegas a, ¿no?, a un puesto de poder, claro, y te lo guardas en el cajón, claro, en fin, es eso. Yo a él, a ver, no es que lo siga, porque ya te digo, no es una persona a la que yo le tenga mucho cariño, pero yo no recuerdo a Pablo Echenique ser especialmente militante, ¿no?, el ir poniendo algún tipo de propuesta o de... él está ahí, no habla especialmente de la discapacidad, ni que ya digo, que me parece bien, que no todo el mundo lo tiene que hacer, pero no sé, a mí por ejemplo me gusta mucho más el discurso de esta mujer, de creo que es de Compromís, que es sorda y es lesbiana y es una tía. Yo la he escuchado alguna vez y me parece que es, pues eso, que a lo mejor ella, por lo menos yo no sé si ha llegado a donde está diciendo, bueno, soy sorda y no, ella tiene un discurso más orientado a la precariedad, pues me parece estupendo. Y si ella no quiere o no se siente, dice, mira, es que yo no he militado en el mundo de la discapacidad y no quiero yo ahora empezar con esto, pero puedo, ya que estoy ahora aquí, pues puedo echar un cable y bien, pero no me parece justo tampoco el hacer el tonto con los trompos y con fíjate qué guay soy y qué sarcástico, ¿no? Es porque al final te estás convirtiendo otra vez en eso, en este caso, pues en vez de una hamburguesa, pues vas a ser un pepinillo, una banderilla de esas con vinagre, yo qué sé, o así. No, pero está claro que eres, formas parte de una minoría, de un colectivo que está precarizado, que tiene socialmente estigmatizado, o sea, que tiene unos cuantos, ¿no? Y que cuando llegas a un estrato de poder, pues lo lógico es que eches una, hombre, mí, que eches una mano. Ya te digo, es respetable todo, pero yo creo que sí, yo creo que todo es respetable, pero yo creo que cuando tú tienes un altavoz, pues mismo el que me estás dando tú ahora, que bueno, pues es el que es, ¿no? Nos escucharán. Sí, sí. Y yo creo que hay que hablar de esto, ¿no? Y que hay que intentar hacerlo, pues que no tiene que ser una militancia activa de, pero bueno, ya digo, esto pues quizás sea más una opinión y que bueno. Y que yo puedo entender que alguien en un momento dado se centre en otras cosas, porque además es esto, a veces te dicen, no, ¿tú cómo llevas lo tuyo? Y dices, bueno, pues a ratos. Yo hay días que no me afecta porque no me ha pasado nada en donde yo haya visto que me veo limitada, y hay días o momentos en que digo, qué pena, ¿no? Qué asco y qué harta estoy. O por ejemplo, pues lo típico, salen estas películas, pues las que te he nombrado, o veo artículos y me enciendo y luego ya se me olvida, ¿no? O sea, yo también entiendo que no es un proceso único, o sea, no es una situación única. Sí, no es lineal. Pues vuelvo a lo... Exactamente, no es lineal y que es lo mismo que nos ocurre, pues vuelvo a decir, a todas las personas, ¿no? Tú, pues algo que te afecta en un momento dado, pues quizá en otro lo tengas más aparcado, pues esto es igual y es, en fin. Eso es. Hablábamos cuando estuvimos hablando antes de la entrevista y ahora la has nombrado un poco, el tema de la asistencia sexual. No sé si te apetece hablar sobre eso. Uy, sí. Sí, ¿no? Vale. Porque, claro, sí. ahí hay mucho tema, ¿no? ¿Verdad? Y es un tema un poco... Ahí hay mucha tela que cortar, sí. Pues, hay mucho tema... Tienes todas las tijeras. Yo me voy a centrar en la discapacidad, porque... Claro, yo lo primero que pienso es que si la asistencia sexual interesa desde el punto de vista de que la prostitución es un negociaco que mueve millones y millones y que la asistencia sexual es una puerta para blanquear, ¿no? un negocio que está absolutamente basado en el patriarcado y en la explotación de las mujeres. Principalmente de niñas y mujeres, obviamente también hay prostitución infantil con niños, de la prostitución masculina no voy a hablar, bueno, que también la hay, también hay niños y adolescentes implicados, pero yo me voy a centrar en la perspectiva de la discapacidad, ¿no? Vuelvo un poco atrás con lo que hablábamos de la sexualidad, de cómo se vive la sexualidad con discapacidad, ¿no? Yo creo que en el momento en que una persona empieza pues a vivir su sexualidad, digamos, activamente, ¿no? A los miedos que cualquiera, ¿no? Los medios, miedos o deseos o no, o angustias que puede vivir cualquier adolescente con, ¿no? Con 14, 15 años, pues se suma, es que tú, claro, es que tienes una discapacidad. Claro, es que... Y luego hay discapacidades en donde se niega. O sea, hay tipos de discapacidades en donde hay pues la discapacidad intelectual, ¿no? Uh-huh. Personas con discapacidad intelectual que físicamente... Sí, ¿no? Sienten y tienen deseos sexuales. Deseos, vuelvo a repetir, deseos sexuales. Claro, la sexualidad se entiende desde un punto de vista muy normativo, ¿no? Es que claro, a ti te falta, yo qué sé, un brazo, ¿cómo vas a ser atractiva? Voy a hacer un pequeño paréntesis para decir que en la industria del porno hay una categoría que es mutilados y mutiladas. Quiero decir que del porno hasta de eso se ha hecho negocio. Esto para dejar claro, ¿no? Que, en fin, sí. que el discurso de la asistencia sexual es, desde luego, muy tramposo, ¿no? Porque es eso, en el porno, que se hace porno de absolutamente todo, hay una sección de mutilados, ¿no? Igual que hay una sección de abuelos, o sea, el porno hace porno de todo, de cualquier cosa. Y entonces eso ahí está también, ¿no? Vale, entonces, para montar el discurso de la asistencia sexual, se ha jugado con las incertidumbres de las personas con discapacidad, ¿no? Es que, claro, tú no follas, ¿no? Tú, señor con paraplegia, tú no follas, ¿verdad? Telmo Irureta, otro al que querría quemar en la pira. No, es que no hemos hecho lo de la pira, pero mira, vamos a hacer una pira con Pablo Motos, Bertín Osborne, y vamos a poner a Telmo Irureta y su silla de ruedas. Bueno, al Chenique de momento no lo voy a quemar, lo voy a dejar ahí. Pero que no se vaya lejos. Tipo leña, vamos a hacer leña. Luego vamos a poner a estos y mientras arda, luego ya iremos echando leña. Bueno, pues... Telmo Irureta. Pues es eso, no, es que tú no follas. ¿No? Telmo Irureta, tú no follas, ¿no? Claro, porque es que las tías a las que tú te querrías follar, que casualmente son mujeres sin discapacidad ninguna, ¿no? Mujeres con sus piernas, sus brazos y sus cosas, no quieren follar contigo. Vale, claro, es que, bueno, pero tú no te preocupes porque entendemos que hay que satisfacer tu deseo sexual, consumo, ¿no? Porque... ¿Para qué se consume? Para satisfacer deseos. Bien, pues nada, tranquilo, porque vamos a inventarnos la figura de la asistencia sexual y entonces a las chicas a las que les vamos a decir que van a hacer asistencia sexual, les vamos a decir que no son prostitutas, que no se están prostituyendo, que lo que están haciendo es ofrecer un servicio a personas que no pueden satisfacerse por sí mismas, porque resulta que a lo mejor Telmo sí se puede hacer una paja, pero fulanito de tal que tiene las manos que no se puede hacer una paja, ya se la vas a hacer tú, se la vas a chupar o lo que sea. Y al final va de eso, o sea, va de convertir una situación que, pues igual que hablábamos antes de que si el maltrato existe entre las mujeres sin discapacidad, se agrava entre las mujeres con discapacidad, pues la cuestión de la sexualidad, ¿no? O sea, ahora me va a decir cualquier persona sin discapacidad que su sexualidad ha sido fácil, ¿no? Yeah. Que el relacionarse con otras personas le ha resultado fácil y le ha resultado siempre placentero y que ha tenido no como chascos y no cero complejos, lo mío ha sido cero... todo. Sí, ¿no? Exacto, no has tenido complejos, te has desnudado y has dicho madre mía que tengo las ingles sin depilar, sí, o lo que sea. Tú no has sentido nada de eso, ¿no? Entonces lo que han hecho es eso, y qué curioso que se habla de los hombres, de las mujeres con discapacidad no se habla, porque es eso, volvemos a lo mismo, las mujeres con discapacidad no tenemos esa sexualidad, no tenemos deseos, ¿no? Entonces, y además, ¿cómo vas a poner a un hombre? Y no sois lo suficiente tampoco, ¿no? Claro, pero piensa además, ¿cómo vas a poner a un hombre a comerle el coño a una tía sin piernas? Por sí, dinero. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿No? O sea, porque va de eso. O sea, al final, sí. Cuando me decía lo de la asistencia sexual, es que fíjate, porque es que tú no lo entiendes, porque tú... Digo, no, perdona, como yo, yo conozco mucha gente con discapacidades muy graves, que pues sí, que ha salido con otra gente, algunos han llegado a tener criaturas, en fin. Pero pasa como en todos los sitios, es complicado, es una cuestión muy difícil de plantearse, pues porque la sexualidad es una, la vivimos con muchísimos complejos, todo el mundo, yo también, a veces sí, relacionados con la discapacidad. Es que... Y a veces relacionados con la tripa, porque yo tengo tripa y digo, ay, madre mía, ¿qué tripa tengo? Yo qué sé. Claro, es que los ejemplos que antes has puesto, obviamente es difícil para todo quisqui. ¿No? La pubertad, tu adolescencia, el miedo a no poder tener una pareja, el miedo a tener relaciones, a gustar, a no sé qué, porque es que no vivimos en una sociedad lo que se dice empática y sana, ¿no? Exacto. Okay. Eso es. La normatividad impera, pero voy a ir más allá. Sí, sí. En casos estos que dicen, no, es que mi hijo nunca ha salido de casa, entonces es que había madres que les hacían pajas a los críos, ¿no? Y entonces, oye, para que lo haga una madre, que lo haga un asistente. Ah, pero ¿sabes lo que pasa ahí? Que el problema es que tu hijo nunca ha salido de casa, porque para sexualizar hay que socializar. Quiero decir, tú puedes vivir tu propia sexualidad, ¿no? Y puedes explorar tu propia sexualidad. Y para eso puedes decir, mira, mi hijo tiene 13 años y se le levanta y tal y cual y pascual. Y es que no se puede masturbar él mismo. Pero es que tu hija a lo mejor también se quiere masturbar y eso no te importa. Yeah. Porque me juego yo el cuello y no lo pierdo a que igual que hay un chico en su casa encerrado con una máquina que no le permite no sé qué y que de repente tiene una erección y su madre decide, oye, pues me pongo un guante y lo hago yo, o si no, llamo a una persona que lo haga, ¿no? A la que al final la estás pagando por hacer algo que debería ser un acto placentero, en vez de explorar maneras de vivir la sexualidad. Yeah. O sea, de aprender a, ¿no? De, oye, tiene una sexualidad y pues ¿no? El hacer exploración sexual, ¿no? Porque al final es eso, vale. Es que fíjate, porque mi hijo tal o mi hijo cual, ¿no? Pero es que a lo mejor el problema de tu hijo es, primero, que tú quieres que tenga una sexualidad normativa y no lo puede tener porque su cuerpo no lo es. Claro. Y eso no significa que no la pueda tener, o sea, es eso, una persona con muñones, ¿no? Un hombre con muñones no se puede hacer una paja ya, pero tiene sexualidad. Y entonces vamos a aprender a, ¿no? A, sí, sí, a salir de la normatividad. A entender la sexualidad, exacto, fuera de la normatividad. Mira, pues me inventa una máquina que le da gustico, que se la pone y tal. Estupendo, me parece maravilloso. O sea, ese tipo de, para eso está la tecnología. Oye, mira, pues me la pongo y tal. Bueno, pues es un tipo de consolador, un tipo de satisfier, pues ya está. Pero vamos a hacer que este chico sin brazos se relacione, eso, conozca, esté con gente. Y si es un tío que a mí me atrae, o sea, me atrae como persona. Claro, claro. O sea, follaremos. Y a mí qué importa que no tenga brazos, ya follaremos de otra manera, ya exploraremos. Porque al final follar, o sea, a no ser que hagas un vídeo porno, es explorar. Es explorar la sexualidad de los dos, de las dos personas. Y si a ti te falta algo, pues, hostia, pues vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Y no pasa nada. Y nos vamos a poder, ¿no? Nos vamos a poder satisfacer igual. Ahora, si tú me dices, ah, no, es que claro, pobrecito, no tiene manos, necesita que alguien le haga una paja, me estás diciendo que lo estás entendiendo desde el punto de vista normativo, y ese es el problema. Sí, sí, sí. Y de ahí se parte para, ¿no? Para decir, bueno, es que las personas con discapacidad necesitan asistencia. Y la asistencia, es que yo flipaba cuando leía a veces gente que decía, no, es que lo que más buscan es cariño. Coño, pues si buscan cariño, el problema es la socialización, no es la sexualidad. Ya. Claro. es que es así de simple. O sea, hay yo que pues tuve una temporada que trabajaba en para la Federación de Deportes para Ciegos, y hacíamos muchos campeonatos, ¿no? Fuera de España, y a veces los hacíamos con el Comité Paralímpico. Y había tíos en silla de ruedas, que les faltaba no sé qué, que a mí me parecían súper atractivos. O sea, dije, joder, yo con este, vamos, pero atractivos a rabiar. ¿Por qué? Porque yo creo que cualquier persona, cuando abre, o sea, si abrimos la mente a la no normatividad, cualquiera siente atracción, porque es eso, es, hostias, que vale, le faltará una pierna, pero tiene unos músculos ahí que, madre mía, o es que me encantan ese tipo de tíos, o lo que sea, ¿no? Sí, sí. O yo qué sé, o luego una persona que realmente conectas a un nivel que dices, es que, no sé, es que estamos tan a gusto y tenemos tiempo y estamos aquí, ¿no? Y luego hay otra cosa, bueno, Tengo otra idea, pero no sé si querías apuntar algo, porque es que yo me embalo. No, lo que a mí me deja un poco pasmada, que intento hacerte el comentario antes, es cómo a las mujeres con discapacidad se las cataloga menos. O sea, bueno, te quiero decir, no suficientes. Ah, claro, mira, hace poco me pasaron... Me ha dejado como... Claro, que yo no había caído en eso, no había recapacitado en eso, ah. No... Claro, no. Vale, pues sí. Es algo que me ha dejado helada. No. Habla de lo que quieras. O sea, te quiero decir, habla porque me parece. Es que me parece un tema muy interesante. Mira, te voy a dar otro ejemplo mío. Otra anécdota de esas que no gustan. Yo tuve un novio hace muchos años que era bastante mayor que yo y tenía también discapacidad visual. Tenía lo mismo que yo. Lo que pasa que a él se lo habían diagnosticado más mayor. Y ya te digo, este tío era, la misma enfermedad que le provocó la discapacidad visual como a mí, porque es eso, ¿no? La discapacidad es fruto de, o sea, alguna enfermedad, ¿no? Es el resultado, ¿no? Perdona, que estoy aquí haciendo ruidos. Este chico, para empezar, era putero. O sea, este chico me dejaba a mí en casa y se iba de putas. No, eso para empezar. Pero bueno, aparte de eso, este chico era mayor que yo y entonces él en un momento dado le contó a su hermana que estaba conmigo, ¿no? Entonces la conversación por casualidad la escuchó su compañera de piso, que era amiga mía. Él vivía en un piso compartido y me dijo, y luego me lo contó la compañera, dice, su hermana... no, le dijo, es que estoy saliendo con una chica. Y le dice... Y ve bien, le dijo ella, y le dice no. Y dice, ¿cómo te va a cuidar? Qué fuerte. No, le dijo ella, ¿cómo te va a cuidar? Y yo pensé, ¿y cómo me va a cuidar él a mí? O sea, si partimos de eso, ya. Si partimos del cuidado, ¿vale? ¿Y cómo me va a cuidar él a mí? Pues igual que le puedo cuidar yo a él, ¿no? Nos vamos a cuidar el uno al otro, ¿no? Es eso, pues es esto. Pero luego además es la cuestión, eso, la normatividad de tú no eres atractiva, ¿no? Tú no, pues una mujer que tenga, yo qué sé, es que tiene una cojera muy pronunciada, es muy guapa, pero... Sí, sí, sí. Pero sí. Es que fíjate cuando anda, no. Lo que sea, ¿no? Y luego esto es una cosa un poco así... subsidiaria, pero también la quería decir, es el que muchas mujeres que ahora quizá, no sé si se dice tanto, pero yo crecí con él, que no se te note, ¿no? Ya. Es que tiene una discapacidad, pero no se le nota, sí, que es un poco, volvemos, pues eso, ¿no? A esta cosa de que se te note cuando yo quiera, sí, ¿no? Sí. Y luego la intenta guardarla en el cajón. Esta idea de guardar en el cajón, si nos queda tiempo, también la quiero tratar, pero ahora vamos a centrarnos en esto. Hace poco me pasaron un pantallazo de Instagram en donde se decía, a los hombres con discapacidad se les busca asistencia, a las mujeres con discapacidad se las esteriliza. Y yo creo que ahí se resume todo. ¿No? O sea, esta idea, por lo menos, ¿no? Se resume esto. Porque claro... ¿Queréis asistencia sexual? Bueno, dádmela a mí también. Ah, no, pero es que tú la puedes... Ah, no, no. Yo es que tengo una discapacidad, entonces, nada, quiero un hombre y ya le voy a decir yo lo que quiero, ¿no? Y como es asistencia, no va a hacer lo que él quiera conmigo, voy a hacer yo lo que quiera con él. ¿Qué os parece? ¿No? Complicado. ¿Qué os parece eso? Me parece que sería complicado. Complicadito, ¿no? Es eso. Y además, mira, como es una asistencia, es una cuestión casi medicalizada, ¿no? Sí. Bueno, pues mira, yo ni me voy a depilar ni nada y le voy a decir, ay, es que me encantaría que me comieras el coño. Pero es que además... Aquí con sus pelitos. Es que además es lo que dices, ¿no? Es se medicaliza algo tan, tan personal, tan humano. Tan humano. Eso y personal. Es. Como o sea, es como... Sí, sí, es que es como, bueno, necesita follar y ya está, o desahogarse y ya está, ¿no? Como si lo que es la relación, el trato, la relación, quiero decir, no solo de pareja, sino la socialización, el entorno, que la sexualidad va más allá de, ¿no? De lo que es el hecho sexual, coito, claro, de que sí, me... Sí, el de correrse, eso que es, no va, ¿no?, de correrse ahí sin eso más. Es, que, o sea, que es el placer en todos los sentidos, es la socialización, es el disfrute, es tu propio cuerpo, es la relación con los demás, es la relación... O sea, se limita tanto, o sea, eso pasa en general, pero que en este tema en el que estamos hablando se casi que sea algo como algo de, no sé, sí, medicalizado, es que creo que no has podido poner un adjetivo mejor, que es tan triste. Es que es eso. Es que fíjate, si quieres medicalizar, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, si tienes una persona con discapacidad que tiene, ¿no?, que quiere desahogarse, y dices que mira, a mí me encantaría, yo a veces estoy en mi casa, a ver, la masturbación, al final, masturbarse va mucho de quitarse un poco la ansiedad, ¿no?, también, o sí, sea, tú estás sí. en tu casa, ¿no?, pues eso, pues lo que es una sexualidad, de, ya digo, el decir, vale, yo a veces puedo estar con una persona, pero a mí, pues... A mí masturbarme me tranquiliza, me gusta, parte me siento de, bien. Parte de la sexualidad. Y que una persona con, exactamente, eso. Y que una persona con discapacidad pues diga, oye, mira, yo me gustaría, es que físicamente no puedo, pero me encantaría poder hacerlo, porque a veces necesitaría el poder, ¿no?, relajarme así, ¿no? Entonces, vale, pues vamos a ver qué mecanismos hay, que, vale, físicamente no te puedes tocar. No te puedes tocar, pero vamos a ver cómo te puedes dar placer, cómo, ¿no?, hay técnicas, ¿no?, o si no las hay que inventarlas, hay que explorarlas, hay que, ¿no?, de ver, a ver, tú cuando tienes un orgasmo, cómo te sucede, ¿no?, ¿qué pasa? No, es que yo veo porno, pues hombre, yo qué sé, mal, ¿no? Pero estamos en lo mismo, ¿no?, es cada uno, ya digo yo... Claro, pero partimos supuesto, de que no. Lo que hay ahora no es lo válido. Que es, exactamente, es a eso voy. Eso es. Y que encima es eso que me parece que se medicaliza de una manera... o sea, vuelvo a la idea de la digestión, ¿no? De sí, sí. Lo vamos a medicalizar, pero que en realidad este tío, el que pide una asistencia sexual como el Telmo Irureta, ya se ha ido de putas. Ya. Yeah. Él ya se ha ido. Sí, sí, sí, sí. O sea, él ya sí. lo ha hecho. Él no necesita una asistencia. Él ya ha pagado por violar. Entonces, ¿qué me estás contando de la asistencia? Tú no necesitas asistencia. Yeah. Es que no la necesita nadie. O sea, tú lo que estás haciendo es el convertir. O sea, es esta cosa de los puteros, de bueno, yo, sí, yo voy de putas, pero es que yo hago una diferenciación entre prostitución y trata. Es que yo solo voy, yo voy de putas, pero intento que la mujer disfrute. ¿Pero qué me estás diciendo? Si es que, a ver, ¿no? Es el buscarse un atajo para justificar una acción que no, sí, que no está bien, que tú estás explotando a una mujer. Y bueno, otra cosa que quería decir es la cuestión de la mujer que proporciona esa asistencia, ¿no? Porque dices, no, vale, pues ella proporciona la asistencia. Hay personas con y hombres con discapacidad intelectual, por ejemplo, con el cuerpo de un tío de 2 metros y 90 kilos que no controlan su agresividad. Claro, claro. Es que, mira, yo siempre pongo este ejemplo, que es, si queréis hacer una película sobre asistencia sexual, hacedla, que esto está pasando. De las familias que se llevan a tíos con problemas, con discapacidades intelectuales graves, para que follen en Tailandia o en Venezuela o no en Isla Margarita o en sitios así... Sí, sí. que se los llevan ahí y que en un momento dado se carga una mujer, yeah. ¿No? Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿No? Porque al final, ¿sabes? Pues eso, tenemos lo mismo, la explotación de una mujer, yeah. ¿No? Al final, vale eso, va a explotar a mujeres poniéndole, pues es una cara amable, pero no, es eso. Y lo peor es que con eso, además, a las mujeres con discapacidad se nos pone en una situación peor. Cuéntanos. ¿No? Sí. Es como, claro, vosotras, sí, bueno, pues sí, claro, vosotras también. Ya, pero ¿qué me estás diciendo? No, es que, ¿quién va a querer follar contigo? Bueno, yo ya tenía la autoestima baja, pues muchas gracias. Ya. Ahora ya la tengo por los putos suelos, ¿no? Ya, sí, y solo voy a poder follar si pago. ¿no? Yeah. Y si se me medicaliza. Y si yo le digo al tipo de turno que me está dando la asistencia, mira, quiero tal cosa, no, es que eso no lo vamos a hacer, pero no te preocupes, que yo sé mejor que tú lo que necesitas. Ya, encima se te... Y entonces vamos a hacerlo así. Se te ningunea. Porque al final va a ser eso. Claro, a no ser que el tío diga, mira, me apetece follármela, y entonces sí. Porque volvemos a lo mismo, en la asistencia sexual también hay asimetría. O sea, es que no hay por dónde cogerla, es eso, es otra de estas cosas que... Esto es un poco como cuando se habla de la prostitución desde un punto de vista que quiere ser progresista y se está obviando que esto es una perpetuación del patriarcado. Pues esto es lo mismo, es una perpetuación, además del patriarcado, de la visión de que la discapacidad no puede tener una sexualidad plena. Porque no hay normatividad. Es que es eso, ¿no? Es como ya nadie puede tener una sexualidad plena a día de hoy, pero es eso, es además es ponerle otro ladrillo encima a algo que no es real. Exacto. Sí, no, es que es un discurso basado en complejos que, ya digo, se dan en personas sin discapacidad, pero que en personas con discapacidad, además, al ser algo palpable o no visible, pues dices, claro, es que es normal, ¿quién va a querer acostarse conmigo? A tú no te preocupes, que tenemos la solución, ¿no? Y ya digo, es, además de perpetuar el patriarcado, perpetuar la normatividad, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece que quien apoya eso sin tener intereses económicos detrás, es decir, pues los proxenetas o los propios usuarios posibles que ya se han ido de, ¿no? que ya han consumido prostitución y demás, pues es una idea un poco, ¿cómo diría yo? Pues muy sesgada de lo que es, pues el... O sea, es como, no, es que derribar tabús, no, es que así no se derriban tabús, así, muy al contrario, estás perpetuando los tabús que ya existen, ¿no? Es una idea errónea de, es que es mirar las cosas desde otra perspectiva, es ponerle otro traje a lo mismo, y por eso a mí me resulta un tema, además, yo lo veo muy claro... Pero sí veo esto, que hay como una especie de no saber realmente mirar a la discapacidad desde una perspectiva más simétrica. Mira, acabas de dar esa frase, es como mirar la discapacidad desde una perspectiva más simétrica. Esa es una frase que lo define, o sea, creo que es una clave en todo esto que hemos estado hablando. Y... Yo creo que resume lo que ¿sí? ¿no? En todo, ¿no? Sí. El buscar simetría. Eso es. Pero bueno, tú lo has dicho también, es el de tú a tú, ¿no? El, sí. El que sea una conversación de igual a igual. Eso, ¿no? Es. Yo vengo desde mi experiencia y tú de la tuya, pero nos tratamos de igual a igual. Y, sí, sí. Y eso es lo que nos falta, ¿no? Es el quitarnos el tutelaje, porque muchas veces... la tutela, porque muchas veces... Obviamente, detrás de este discurso de la asistencia y de la ayuda en general, la asistencia en general, ya no digo la sexual, la asistencia y la ayuda, que es muy necesaria y que me parece además que tiene que existir, pero que no se mezcle con la tutela de la persona. Se nos van a quedar... Que la asistencia se... Perdona, se nos van a quedar muchas cosas en el tintero, sí. Porque se me está acabando la tarjeta. Porque llevamos una hora y media hablando. Vale, vale. Llevamos una hora y media hablando. Madre mía, pues nada. Pero me gustaría, es que me gustaría quedarme con esto que has dicho, es que la asistencia, sí. Pero la asistencia en un momento, o sea, es el cuidado y eso lo necesitamos todas las personas. Exactamente, sí. O sea, sí. Y de ahí ya te dejo a que hagas tu última reflexión. Porque se me acaba la tarjeta, llevamos una horita y media y vale. Tengo la sensación muy bien, de que me quedo con un montón de cosas, así que sí que me gustaría, bueno, más adelante volver a hablar contigo, pero termina, cierra cuando tú. Cuando quieras, pero mira, solo te voy a decir una cosa y ya terminamos, y es que tomando esta idea de la asistencia, que entendamos que la asistencia es cuidado y que la asistencia también la podemos proporcionar las personas con discapacidad, que también tenemos valor y que también tenemos experiencia más allá del consumo y del, ¿no?, y de la anécdota y de lo normativo, y que al hacer un discurso simétrico, personas con discapacidad y sin discapacidad, nos daremos cuenta de que todas nos podemos proporcionar cuidados y de que todas estamos ahí para cuidarnos, ¿no? Y que no solo somos objeto de cuidado, sino que también somos sujeto de cuidado. Y yo lo dejaría aquí. Y cuando quieras, retomamos y seguimos hablando. Me encantaría, Maite, porque me ha resultado muy amena y muy útil. Sí, la verdad, me ha parecido otra herramienta muchas más. Gracias, me ha encantado hablar contigo. Sí, sí, cuando quieras. Vale, pues... Y finalmente, hasta aquí la entrevista. Maite nos ha dejado unos buenos pilares de reflexión sobre temas varios, partiendo de la maternidad, como os decía en la presentación, pues hemos ido tocando diferentes puntos, ¿no? Y nada, deciros que me hubiera quedado escuchando a Maite y hablando con ella otras 2 horas, Y que repetiremos seguro, porque ha sido muy interesante y, bueno, a mí por lo menos me ha dejado puntos de reflexión muy, muy tochos y que me gustaría volver a retomar. Deciros también que la música que ha elegido Maite han sido Pussyfire y Kenny Akana, La Rush, y que os invita o nos invita a ver la película, recomendación cinematográfica, la película Yo también, pero con una visión crítica, despojándonos de todo ese consumo, de todos esos productos de consumo que nos ha hablado Maite a lo largo de la entrevista. Así que nada, pues disfrutarlo, disfrutar de todo y ongi-san. Bueno, agur. Jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On a la rage, rien ne pourra plus nous arrêter.